AM, Abromelón. IVA. Inteligencia vigilante de las aves. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber. Bla, bla, bla, bla, bla, sin saber. Habla, hablar, sin saber. Habla, hablar, sin saber. Habla, hablar, sin saber. Siglas y letras. Las siglas van a ser aquellas palabras que están formadas por las letras iniciales de la expresión entera a la que pertenecen. ACDC, antes del COVID, después del COVID. Siempre van a decirse de manera como deletreada. Nosotros no pronunciaremos UGT, sino que diremos UGT. LGTBIQ+. Se escriben en mayúscula y sin puntos ni espacios. Ay, eso, dice que estoy trabajando en una empresa en la sesión de la IBM. IBM. Y ven a buscar esto, y ven a buscar aquello, y ven a... IBM, IBM, IBM, IBM, IBM, IBM. Eres un HP. Como mi impresora. CJ, CJ, CJ. El del frenazo del ABS. También. El frenazo del ABS. El freno ABS, que a veces el freno el AIBAS. El AIBAS. El AIBAS. O el del GPS, el del móvil. El GPS. El GPS. El trabajo para la BBC. Luego está la boda, bautizos y comuniones. Hippie con furgoneta, que es JCF. Los acrónimos son aquellas palabras que se crean con cachitos de otras, es decir, con grupos de letras o sílabas finales y iniciales. APP. APP. Alicia potencialmente peligrosa. Tordía al Pepe. Al Pepe. Alicia potencialmente peligrosa. TKM. No. Yo también, Cari. Chochi TKM. MDMR. Ese era el que tenía una cresta, ¿no? SMS. Sí, ya entra en bucle, ¿no? SMS. ¿Qué significa las siglas de ASMR? ¿Qué es esto de ASMR? ASMR. ¿Eso qué es? No, ni... ¿Qué puede significar ASMR? Antes, now fucking idea. NM, necesita mejorar. AMD, muy deficiente, qué fuerte. Teleñeco, televisión más muñeco, hemos cogido trocitos. Y pero... en cambio, usando el acrónimo, puede que lo consiglas. ¿Consiglas camuflarte? Sí, lo consigles, sí. VVBC, que es vaya vaya, bocadillo de caballa. Porque los acrónimos, muchos de ellos en su origen empezaron siendo siglas, lo que pasa es que los hablantes las hemos incorporado a nuestro vocabulario, es decir... Mola, lagra, mola. M... L. Las siglas de las singles. Las singles, había visto lo de la cera y eso, pero las siglas. Las siglas de las singles. Las siglas de las singles. Los hilos de los de los siglos. Hoy en este capítulo de la tercera temporada de Habla, hablar sin saber. Siglas y letras. Siglas y siglos de siglas y acrónimos. Pequeños acertijos encriptados que nos hacen saltar de la silla con solo juntar tres letras. ¡Mi Kevin! Ya se me ha vuelto a pasar el plazo de la trimestral del IVA. Impuesto sobre el valor añadido. IRPF. Impuesto de la renta de personas físicas. También se me ha olvidado. Ya en tiempos de la Roma imperial, los romanos del SPQR... Senatum populusque quorum romanus. Le colocaron al Cristo sobre la cruz el cartelito INRI. Para más inri... Jesus Nazarenus Judaeperum... ¿Cómo? Judaeperum rex. Jesus Nazarenus Judaeperum rex. Como el tiranosaurio. Las siglas se extendieron por los cementerios con RIP. Riposen en pace. O su traducción literal, death. Aquí yace Johnny, death. Descanse en paz. Descanse en paz. Acrónimos identificativos como la US Navy. United States Navy. De los USA. United States of America. Y la NASA. National Aeronautics and Space Administrator. La NASA. Y la CIA. Central Intelligence Agency. El FBI. Federal Bureau of Investment. CNI. Centro Nacional de Investigación. ¿Y la CIA? Técnicos de Investigación aeroterráquea. Y la abuela, A-B-U-E-L-A. Agentes bélicos ultramarinos especialistas en líos aberrantes. De los mortadeleros, personajes de Ibáñez. URSS. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¡URSS! Y su eficiente KGB. Comité Gosudarbesko no Besopatos. ¿Cómo? Besopasnot. ¿Cómo dice? Comité para la Seguridad del Estado. Que si te trincan, te meten en la cárcel checa, cuyas siglas son ¿cómo huele este caldo a...? Picuta. Cianuro. Polonio. Novichok. Todo esto controlado por el Politburo de los PECUS. Partido Comunista de la Unión Soviética. Otro buró. Aquí están saliendo muchos buró. ¿Qué es eso de un buró? Buró. Bueno, pues mira, según el diccionario de la RAE, que es la Real Academia de la Lengua, un buró es un mueble para escribir y como segunda aceptación en las antiguas organizaciones comunistas, órgano colegiado de dirección. Pero si hace un momento hemos dicho que el FBI es el Buró Federal de Investigación. ¡Ahí hemos encontrado un hilo! El FBI está controlado por antiguas organizaciones comunistas. Yo, yo, yo. 7-8. PR Puerto Rico para el mundo. Emitiendo desde Granada, GR. Air around the world. Ruido, ruido, ruido, ruido, ruido. Oye, mira, pierda el compás. Oye, mira lo que te voy a cantar. Una historia está fenomenal. Solo tienes que escuchar. En Granada vive espía de la CIA. Que trabaja para la CIA de Gran Vía. De noche y de día. De día verde ropa apretadita. De noche se aprieta en boca. Con el cónsul de Turquía. Turquía. Con su ración de concretita. A mi con su que no le falte. ¡Ole, qué arte! ¡Ole, qué arte! Siéntate para relajarte. Para relajarte. ¿Dónde están los planos de la KSK? Casi. No pides tú nada. ¡Una ayuda a la SIK! Es lo que te puedo dar. Si es que eres miembro de la AMPA. De la mafia de la escuela de FP. De formación profesional. Anda y mangoneando desde la GB. Educación General Babilónica. ¡Babilónica! Y tenéis un talk. ¡Babilónica! Tenéis un talk. ¡Babilónica! Y tenéis un talk. Y tenéis un talk. Y mi mente ya explotó. ¡Tac-tac! ¡Sin sabor! ¡Tac-tac! ¡Sin sabor! ¡Tac-tac! ¡Sin saber! ¿Quién es? Soy yo. ¿Sabor? Toc, toc. Sin saber. ¡Babilónica! Jate. Fíjate. Jatra. Desde Caracas. Y mi mente ya explotó. Grana. ¡Babilónica! Pantero. Vámonos desde Caracas. ¡Babilónica! Que nos vamos desde Caracas. ¡Babilónica! Around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world. Yo hice un FP y estoy en la UGR. Yo hice EGB. EGB. ¡Babilónica! ¡Babilónica! Estás escuchando Habla Hablar sin Saber Ver en radioalmaina.org o en el 88.5 de la FM granaina. Hoy en este capítulo de la tercera temporada de Habla Hablar sin Saber, siglas y letras. SPJ violence destruction. SPJ murders corruption. Fuck the SPJ. Get to that cunt. Y E-E-U-U. ¿Por qué tienen que ser dos? ¿No puede ser solo U? Porque E-U es la... Es por lo plural. Siempre que tú quieres poner un plural, pones E-E-A. Sí. Comunidades autónomas. O RRSS. Ojo, ojo. Según un estudio realizado por la DDT, Düsseldorf Bank Transfer, adherida al campus de la DUDUA, Düsseldorf University Deutschland United Avenue, realizado en la CC, cafetería del campus, detectando una caída de la lectura de periódicos acompañando el café mañanero. Al entrevistar a exlectores, sus testimonios apuntaban a una lluvia de siglas y acrónimos en los titulares y artículos que hacían imposible el entendimiento incluso para la IA. Inteligencia artificial. Mira el periódico de hoy. El PSG se da el batacazo de las elecciones gallegas. Mbappé ya anuncia su salida del PSG tras el batacazo del sábado. Esas noticias confunden. Que si el BBA baja, que si el hablar sin saber sube, pero que baja el Dow Jones, que el Dow Jones es que siempre va down. Y viene la OTAN. Y los GEO, y la NASA. Y el Batman con una capa. Ahí son masa. Y muchas explosiones. UGT, Unión General de Traductores, pide a la TSJ, Tribunal Suspendedor de Justicia Andaluza, que inste a la Colleja, Concejalía Organizativa para Licencias de Libre Emisión de la Junta de Andalucía, a sellar con aprobado el formulario Pedorreta. Papel expedido declarando objetividad, rigor y rumba, emitiendo para toda Andalucía. Para RA, Radio Almaina, en el 88.5 de FM. Frecuencia modulada, modulada, modulada. Las abreviaturas consisten en escribir las palabras de forma más reducida. Tenemos algunos que vienen ocultos en códigos numéricos. Por ejemplo, bueno, por el 666 sería el acrónimo de me gusta Satanás. Mi meta. O por ejemplo, este que ya tendría evocaciones antiautoritarias, que sería el 1312. Llámame al 1312. 1312. El All Cats Are Beautiful. All Christmas Are Borrowed. Cuando nosotros vemos en botellas 2L o 3L, quiere decir que tienen 2 o 3 litros. Mariana, tú y yo vamos a ser APS. APS, amigas para siempre. BFF. No, BFF. BFF. ¿Qué es BFF? Best friend. Que no es lo del... Amigas para siempre, mi chulo, es mi madre. Si os fijáis, tenemos una serie de expresiones que continuamente vamos a emplear en las redes sociales. Se trata de acrónimos y siglas que proceden normalmente del inglés y que utilizamos para escribir de forma rápida y expresarnos rápidamente. Lo importante es que se están convirtiendo en una especie de lengua franca, es decir, seamos del país del que seamos, vamos a entender lo que nos quieren decir. Las últimas siglas que yo he aprendido, que me parece PEC, que PEC es lo que viene siendo por el culo. LOL. LOL. LOL no sé qué es nunca. LOL. LOL. No lo he usado nunca. LOL of LOL, pero en teoría es cuando algo te flipa. Eso me ha dicho mi sobrina. Lot of louds. Es como que me parto. Risas mil. LOL. Lot of louds. Louds. Lot of louds. En inglés. Que el, LOL. El PEC LOL es por el culo, ¿no? Y el LOL es me parto el culo. Si os fijáis, tenemos acrónimos como ASAP, que quiere decir tan pronto como sea posible. LOL, que es de ya se emplea desde 1960, que es como reírse a carcajadas. Oh my god. Oh my god. What the fuck, que es muy universalmente conocida. For your information o Google is your friend, que es la respuesta que damos cuando nos preguntan algo que es muy fácil de resolver, que poniéndolo en Google ya lo encontraríamos rápidamente. Los acrónimos son palabras formadas por la fusión de dos palabras. QPT. ¿Qué pasa, tronco? Un acróstico puede ser un texto o una composición poética. Tiene como característica principal que sus letras iniciales, medias o finales forman una palabra o frase. Amor. Amor era como... ¿cómo era? Americano, mamarracho, operado de rodilla o algo así. Antílope. Antílope. Muerto. Muerto. Over the... Rainbow. Rainbow. Over the rainbow. Over the rainbow. Acrósticos. Acrósticos. Oh my God. Composición poética que abre a mensajes ocultos. Para una tía... alucinante. ¿Qué esconde esto, Mariana? Puta. P-U-T-A. Para una tía alucinante. Y eso es un acróstico. Acróstico. Acróstico de Murcia. The rhythm. Acrósticos. Vamos a darle rhythm a los acrósticos. Yeah. Acrostics in your mind. Yeah, yeah, yeah. Come on. In radio. Rhythm. Tall, tall, tall. With a nose, nose, nose. 88. Give it up. Vamos a inventarnos un acróstico. Vamos a inventarnos un acróstico. Vamos a inventarnos un acróstico. Vamos a inventarnos un acróstico. Acróstico. Nada apoteósico con el acróstico, porque yo no tengo ritmo para decírtelo, pues te lo digo con mensajes engañándote. Yo no sabes leer, pero esto entre líneas dice algo. Tú no sabes, tiene un mensaje secreto para ti, pero que no sabes porque tienes que leer. Tienes que leerlo un poco bien. Ramen, ramen, ramen. Para escribir un acróstico, lo primero que tienes que hacer es escribir la palabra base de forma vertical y a partir de ahí, escribir una palabra o una oración a partir de cada una de las palabras iniciales. Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas al concurso de las siglas y letras, en el que nuestro concursante tendrá que decir o inventarse el significado de los acrónimos que le proponemos y sufrirá una implacable persecución de nuestra María Sabiondilla de las siglas y los acrónimos. Primera pregunta. IVA. I-V-A. Sí. Inteligencia Vigilancia de las Aves. Rebote. Impulso Volador Antisistema. Rebote de Ángel. Impuesto sobre el valor añadido. Instinto Valiente de Arcada. Rebote, Ángel. No sé. Empate a dos. Vamos, Ángel, que tú puedes. Estabas calentando. Segunda pregunta. OBK. O-B-K. ¿Qué significan las siglas OBK? Ondulación del balón relleno de queratina. Rebote. Ojete blanco del kiosco. Rebote. Ornitorrinco boludo Kentucky. Rebote. Orquesta en el boquete del kiwi. Rebote. Obsesivo kantiano. No pasa nada, Ángel. Es correcta. Ángel. Ángel. Tercera pregunta. Renfe. R-E-N-F-E. ¿Qué significan estas siglas? Radio Entretenimiento Nazarí Ferroso Endotelioso. ¡Oh, yeah! ¡Rebote! ¡Rebote! Rata entendida no solo en familias y estornudos. Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. Rogamos empujen nuestros ferrocarriles estropeados. ¡Rebote! ¡Vamos, Ángel! ¡Que tú puedes! Red Enérgica... No me digas la imaginación. Bueno, esta estaba difícil, ¿eh? Ángel, ¿está ahí? Sí, sí. Vamos con la cuarta pregunta. NASA. N-A-S-A. ¿Tú sabes qué significa? Sí. Negativo, administrativo, sensacionalista, ambulatorio. Okay. ¡Rebote! Nariz atascada super alta. ¡Rebote! Vamos, administración, Ángel. Administración National Space Aeronautics. ¿Me puedes repetir? Administración Nacional del Espacio. Administración Nacional Space Aeronautics. Ahí la tiene. Aeronautics. No es correcta. Oye, os estáis cebando con el pobre Ángel, ¿eh? Has empezado con Administration y la primera letra era la N. Ok, vamos con la quinta pregunta. Teta. T-E-T-A. Vamos, Ángel, danos tu respuesta. Eso sí que sabe, ¿eh? Tetrabric entero de zumo de tomate antipoliclínico. ¡Rebote! Todos estamos tramando algo. ¿Rebote? Transporte en... transporte espacial, ¿qué más? Transporte espacial, turismo, sí, vamos. Transporte espacial, turismo, aeronáutico. ¿Estás bien, Ángel? ¿Estás bien? ¿Estás solo? ¿Hay alguien que te acoja y te socorra? Tratamiento endogámico de triglicéridos antihistamínicos. ¡Rebote! Teta. Tutela de elefantes torpes ancianos. ¡Rebote! Toda España tiene hambre. Toda esta eso vamos. Teletransportación asusta. Toda esta trama apesta. Toda esta teletransportación asusta. ¡Rebote! Trufa en tus ancestros. ¡Rebote, Ángel! Tú estás tan hastiada. ¡Rebote! Te estás tomando algo. ¡Hastiada, coraje! ¡Rebote, Ángel! ¡Vamos, que esta te la llevas! ¡Sigue! ¿Quién es? Volvemos a llamar a la UGT, Unión General de Traductores. Bueno. Ángel. Tenía una competidora dura, Ángel. Sí, es que... Sí, la aquí, sí, que ella la estudió que sí. En la EGB y luego en la UGR y... Y luego se fue a la UGT. No, yo he hecho un FP. ¡Oh, yeah! ¡Muy bien, Ángel! ¡Muy bien! Ángel. Y dejamos aquí este concurso nuevamente porque aquí hemos venido a pasar. ¿Qué tal? ¿Quién es? Siglas. ¿Estás ahí, Siglas? Siglas. ¿Siglas ahí? Siglas y letras. Síglame los buenos. Con lo que hablo, es lo que digo. Siglas y letras. Aquí. Siglas. Y ahora. Y letras. Pienso silla y digo mesa. Ponlo. Mesa, olvido la letra. Siglas y letras. ¿Qué tiene la zarzamora que todas horas llega a hablar sin saber? Cenicero Cadí 1. Hablar sin saber. ¿Se puede decir ETA? Hablar sin saber. CD y DJ. ¿Quién ha puesto el compás de Mozart en la puta caja de galletas? La la la la la la la la la la. Hablar sin saber. ADN y ARN. Ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. ¿Tú qué tienes, un herbolario o qué? No, que yo estudié en la EGB. Hablar sin saber. Somebody's clover's a storm that's sudden, a hunter, a forest of horse, clovers and flowers and yellows and greens. Habla, bla, bla, sin saber. Y esto es... Habla, bla, sin saber. ¿Sí? Eso es un pedazo de programa monumental. Supongamos por un instante que quieres participar en este programa. Voy a apoyar Dada con los estudios. No me va la cabeza, no puedo más. Tarirorirorirora, no llego a junio. Solo tienes que escribir a pelitoiole@gmail.com y te invitamos a que te vengas a la grabación en el estudio de este programa. Habla, bla, bla, sin saber. En radioalmaina.org o en el 88.5 de la FM granaína. Habla, bla, bla, sin saber. Habla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber. Habla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber. Radio Almaina. Radio Almaina. Radio Almaina, una radio que emite desde el lúgubre sótano de la Biblioteca Social Hermanos Quero. Constituida como asociación, lleva emitiendo sin interrupción desde hace 12 años y, muy a nuestro pesar, no hemos causado interferencia en las emisiones de la cadena COPEX. Pues resulta que por estos motivos la Junta de Mangalucía no nos concede la licencia de emisión, pero Radio Almaina no se calla y vamos a juicio contra la Junta para ganar esa licencia y mantener nuestra actividad en las ondas. Radio Almaina no se calla. Apoya y difunde la campaña Radio Almaina no se calla. Más información y participación en el crowdfunding en radioalmaina.org.